cielo, que si no sueño me despierto. Hoy me he comprado un camino con arena del desierto. Hoy he vestido la luna con la trenza de tu pelo. Y a través de una aceituna yo he desnudado tu cuerpo. Poeta de España. No existió en el mundo. Y no me quiere, ya mañana me querrá, poeta de España. Ya mañana me querrá. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, cántalo, poeta. Vivía tras una pluma y tras mi pluma una letra. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, cántalo, poeta. Vivía tras una pluma y tras mi pluma una letra. Porque son muy venenosas. Sirven para decir te quiero, pero el tiempo lo destronó. Y el cariño verdadero ni se vende ni se compra. Poeta de España. No existió en el mundo más una rima que no domase. Ya una fiera sin domar, sin me quiere, ya mañana me querrá, poetita de España. Ya mañana me querrá. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, cántalo, poeta. Mi vida trae una pluma y tras mi pluma una letra. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, cántalo, poeta. Mi vida trae una pluma y tras mi pluma una letra. No existió en el mundo más una rima que no domase, una fiera sin domar, que si mi amor hoy no me quiere, ya mañana me querrá. ¡Poeta de España! ¡Que ya mañana!